Hola, me llamo Courtney Oldmuir y soy una estudiante en la Universidad de Arizona. Estoy en mi segundo año en la universidad y estudio la fisiología y ciencias médicas. Y también tengo una subespecialidad en español y he estudiado español por casi 5 años. Un poco sobre mí. He vivido en Nebraska toda mi vida, en un pueblo muy pequeño y muy republicano. Y por eso yo sé que hay muchos problemas en los Estados Unidos, especialmente en estados como Nebraska, con temas similares a ciudadanía global. Y por eso quería aprender más sobre la ciudadanía global en los Estados Unidos. Y por eso mi tema es la ciudadanía global en los Estados Unidos. Primero hablaré sobre mi comprensión previa de la ciudadanía global y lo que he aprendido en esta clase al respecto. Y en esta parte hablaré sobre las definiciones de los ciudadanos globales. Después repasaré el porcentaje de personas en los Estados Unidos que están de acuerdo con este tema y el porcentaje de personas quien piensan que ellos son ciudadanos globales. Y después de esto, quiero hablar sobre las razones por qué yo creo que no haya tenido éxito con la ciudadanía global en los Estados Unidos y por qué yo no creo que vaya a tener éxito en los Estados Unidos. Finalmente, hablaré sobre las formas en que podemos resolver estos problemas que rodean la ciudadanía global en los Estados Unidos. Primero, ¿qué sabía yo sobre la ciudadanía global antes de comenzar esta clase? Ser honesta, antes de esta clase nunca escuché este término an antes porque he vivido en Nebraska toda mi vida y es un partido de los Estados Unidos muy republicano y por eso hay problemas en las escuelas primarias y secundarias con los estudios de otros países en el mundo. Y por eso antes de la universidad nunca he aprendido mucho sobre los otros países y por eso el tema de ciudadanía global nunca era una cosa que he estudiado antes de esta clase. Cuando escuché por primera vez este término de la ciudadanía global, yo pensé que iba a ser sobre el gobierno y la inmigración, porque la palabra ciudadanía es un parte de la inmigración. Y la definición que aprendí en esta clase y he usado en mis entrevistas y otros proyectos fue que los ciudadanos globales son personas que, sin beneficios a sí mismos, dedicaban su tiempo a tratar de hacer el mundo un mejor lugar para las otras personas. Pero cuando estaba leyendo sobre la ciudadanía global en la red, encontré una definición más específica en un artículo llamado ¿Qué hace a un ciudadano global? Y este artículo declaró que son tres cosas más específicas para ser un ciudadano global. El primero es que los ciudadanos globales saben generalmente cómo funciona el mundo. Segundo, ellos pueden contextualizar su comunidad local dentro de la global. Y finalmente, pueden colaborar activamente con personas diversas para mejorar el estado del mundo. Y me gusta esta definición mucho más de la definición que he usado antes de leyendo este artículo, porque, ser honesto, porque este tema es muy. Hay muchas partes de este tema, y por eso era un poco difícil para mí comprender este tema en la primera semana de la clase y después de unas semanas podía comprender todo lo que era necesario. Pero si yo quiero hablar con otras personas quien no sabía sobre este tema. Creo que esta definición es mejor. Con estas definiciones en mente, ¿qué porcentaje de estadounidenses están de acuerdo con la idea de la ciudadanía global? Y por ese, leí un artículo llamado ¿Qué es una ciudadanía global? ¿Qué es una ciudadanía global y puede salvarnos? Y lo que aprendí en este artículo fue muy interesante a mí, porque yo, antes de leer este artículo y especialmente con mi experiencias en Nebraska, yo pensé que no hay muchos. Pero este artículo dice que 43% en total están de acuerdo, con 22% de las personas en este artículo que dicen que estaban muy de acuerdo y el otro 21% estaban de alguna manera de acuerdo con este tema. Y estoy muy feliz que era una sorpresa porque en realidad es un tema muy importante y yo creo que es muy difícil tener en los Estados Unidos y por eso era una sorpresa muy buena para mí. Y con este me lleva a discutir las razones por qué yo creo que no haya tenido éxito en los Estados Unidos el tema de la ciudadanía global. Específicamente, quiero hablar sobre los problemas que ha causado la política. Y yo tengo dos razones principales por las que hay dificultades sobre las políticas en los Estados Unidos. La primera es que muchas personas no entienden el término ciudadanía global. Y por ese, cuando ellos escuchan la palabra global, ellos malinterpretan este término y se enojan por el uso de esta palabra de global, porque ellos piensan que, y en mi entrevista con la profesora hablamos de este tema, que hay personas quien no entiendo el término y ellos creen que este tema no habla de la importancia de todos los países y que este tema es muy horrible para los Estados Unidos. Y yo creo que esto es el problema más importante y la razón más importante porque no he tenido éxito en los Estados Unidos con la ciudadanía global. Y en mi experiencia con Nebraska, este es la razón más común. La segunda razón es que mucha gente en los Estados Unidos cree que no es nuestra responsabilidad como los estadounidenses ayudar a las personas en otros países. Incluso a mi amigo Jesús, que entrevisté para esta clase, cuando hablamos de la importancia de las contribuciones monetarias para la ciudadanía global, él habló un poco sobre esto y por ese escuchar a nuestra conversación. Por ejemplo, yo soy de los Estados Unidos. Y si yo quiero ayudar a las otras personas, es necesario que yo use mi dinero porque yo tengo la oportunidad si yo quiero ser un buen ciudadano global. No, porque no sería justo para ustedes. Ustedes no tienen la culpa en por qué está pasando todo esto. Y después quiero hablar un poco porque No es mi opinión que el dinero es más importante para la ciudadanía global. Solo usaré esta parte de mi entrevista para hablar sobre este problema con los Estados Unidos. Finalmente, ¿cómo resolvemos estos problemas? Leí un artículo titulado Punto de vista, ¿cómo fomentar la ciudadanía global a través de la educación? Que explica la importancia de comprender las términos involucrados de la educación sobre la ciudadanía global y por qué la educación es muy importante. Pero yo solo quiero hablar sobre esta parte de la importancia de entender los términos. Cuando hablo con la profesora, esto es la parte más importante para los niños si ellos quieren aprender sobre la ciudadanía global. Los términos, en mi opinión, no debemos usar los términos porque hay problemas con el político. Y por esto, yo creo que la solución más fácil en los Estados Unidos para tener éxito con la ciudadanía global es no utilizar el término ciudadanía global. Gracias por escuchar.